Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana en el 104.7 FM en la KSXA. El día de hoy hemos estado aquí enfrente del edificio del estado de California en Los Ángeles para enviarle un mensaje al gobernador que tiene que incluir urgentemente un alivio para toda la gente trabajadora inmigrante en el estado de California. Varios centros de trabajadores en el área de Los Ángeles, de Orange, de Riverside, han hecho un llamado para que lleguemos aquí en una caravana de trabajadores, con trabajadores excluidos, y trabajadores esenciales y excluidos, ¿no? Sabemos que el apoyo del gobierno federal ha excluido a millones de trabajadores indocumentados. Entonces, nuestro mensaje de hoy es, ¿y nosotros qué? ¿No? ¿Qué vamos a hacer aquí en California, aquí en Los Ángeles, aquí en el sur de California? Si sabemos que el gobierno federal excluye a la gente trabajadora, los ve como trabajadores desechables, ¿qué es el mensaje que California va a enviar? Y para empezar el día de hoy, ¿qué es el mensaje que el gobernador Gavin Newsom va a enviar con un alivio para todos los trabajadores en California? Por eso estamos aquí. Esta nota de Democracy Now: Trump busca recortar los salarios de trabajadores agrícolas migrantes esenciales. El gobierno de Donald Trump trabaja en un plan para recortar los salarios de los trabajadores agrícolas, incluso al tiempo que busca enviar ayuda directa a los agricultores y ganaderos afectados por la pandemia. El plan, liderado por el jefe del personal de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, reduciría el salario de unos 250 mil trabajadores extranjeros a quienes se les ha otorgado permiso temporal para vivir y trabajar en el país. La medida se tomaría a pesar de que los migrantes han sido declarados, cito, trabajadores esenciales. Se cierra la cita. En respuesta, la agrupación en favor de los derechos de los inmigrantes, Movimiento Cosecha, tuiteó, cito, la vida de los trabajadores esenciales que alimentan al país durante esta pandemia simplemente no es importante para la industria agrícola ni para el gobierno. Se cierra la cita. En esta nota tomada de La Jornada, Estados Unidos deporta a 400 niños migrantes bajo las nuevas reglas por el coronavirus. Esta nota de Washington dice: autoridades de inmigración estadounidense han deportado rápidamente a casi 400 niños interceptados en la frontera con México en las últimas 2 semanas, bajo nuevas reglas que buscan limitar la propagación del nuevo coronavirus en Estados Unidos, según el datos del gobierno vistos por Reuters. El gobierno del presidente Donald Trump implementó nuevas normas fronterizas el pasado 21 de marzo que eliminaron prácticas de décadas de duración bajo las leyes destinadas a proteger a los niños del tráfico de personas y ofrecerles la oportunidad de solicitar asilo en un tribunal de inmigración estadounidense. Ahora, las nuevas reglas, los funcionarios de Estados Unidos pueden retirar rápidamente a las personas sin procedimientos de inmigración estándar. A nivel general, las autoridades fronterizas del país expulsaron a casi 7,000 migrantes a México desde que entraron en vigor estos nuevos procedimientos. Según datos y un funcionario del gobierno mexicano que habló bajo condición de anonimato, de ellos, 377 eran menores, mostrando las cifras. El número total de 7,000 fue publicado primero por ProPublica, pero la cifra de niños deportados no ha sido reportada previamente. Alrededor de los 120 de los menores que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México sin un padre o tutor legal fueron enviados rápidamente en aviones de regreso a Guatemala, Honduras y El Salvador. Según datos del 27 de marzo al 2 de abril, no estaba claro si el resto de los niños fueron devueltos a México y regresados a sus países de origen durante la semana previa. La Cancillería de Guatemala dijo más tarde a Reuters que el país recibió un vuelo con 20 menores migrantes no acompañados, pese a que los vuelos de deportados se suspendieron el lunes y se reanudarán el 13 de abril, en concordancia con el periodo que dura la prohibición de traslado de personas entre departamentos decretada con el gobierno del presidente Alejandro Yamatei. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP, se negó a hacer comentarios. Previamente, la agencia dijo que todas las personas atrapadas cruzando ilegalmente, incluidas los menores, podrían estar sujetas a las nuevas restricciones, cuyo objetivo es reducir el tiempo que los inmigrantes arrestados en la frontera están bajo custodia estadounidense. Antes de la pandemia del COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus, los menores no acompañados capturados en la frontera eran colocados en refugios administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los niños que viajen con adultos que no sean sus padres o tutores legales también eran clasificados como, cito, no acompañados, y se les ponía bajo la custodia de este Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluso si los adultos eran miembros de la familia. Sin embargo, según las nuevas reglas, ahora se denominan, entre comillas, menores solos y pueden enviarse de regreso a México, según un funcionario de CBP, que es el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. En general, el número de migrantes que se encontraron en la frontera disminuyó drásticamente después de la implementación de las nuevas reglas fronterizas, con solo 300 personas actualmente bajo custodia de CBP, en comparación con casi 1,400 el 27 de marzo, según los datos vistos por Reuters. Esta nota tomada de La Jornada. Esta nota tomada de boletín Mother Jones en su sitio de web, donde se hace un análisis de el tipo de procedimientos que ICE está llevando a cabo en sus centros de detención. Dice, ICE generalmente alberga a detenidos en dormitorios donde decenas de personas se mantienen juntas en lugares cerrados. Bajo la política COVID-19 de ICE, los detenidos sintomáticos son removidos y puestos en aislamiento. Cuando alguien da positivo, el resto del dormitorio se pone en cuarentena durante 14 días. A partir de ahí, el personal del centro de detención monitorea para ver si alguien más desarrolla síntomas. Mientras tanto, los detenidos en cuarentena están muy cerca y tocan las mismas superficies, a menudo sin acceso adecuado a jabón, artículos de limpieza, máscaras y guantes. Si otra persona se infecta, esa persona queda aislada y el reloj de cuarentena se reinicia. El proceso, según las pautas de ICE, continúa hasta que nadie sea sintomático durante 2 semanas. Anuncie con Mother Jant, los CDCs enfatizan que los centros de detención deberían hacer todo lo posible para evitar tales escenarios. Y en su sitio de web, en Mother Jant, dice, y cito, la cohort solo debe practicarse si no hay otras opciones disponibles. Y ICE tiene otras opciones. Como hemos informado, la agencia tiene una amplia autoridad para dejar a las personas fuera de detención. Si bien ICE dice que evitará las cuarentenas grupales cuando haya celdas individuales disponibles, un portavoz que solicitó el anonimato dejó en claro que los centros de detención, cito, a menudo no tienen habitaciones individuales disponibles para cada detenido, incluso cuando hay celdas individuales. Un segundo portavoz de ICE, Brian Cox, dijo que las personas en cuarentena seguirán compartiendo áreas comunes. Les pedimos a 3 expertos de enfermedades infecciosas que evaluaran la política de coronavirus de ICE. Cada uno encontró fallas graves en cómo la agencia estaba respondiendo al brote dentro de sus instalaciones. Usando Zoom, el doctor Chris Brader, el profesor Desmond Tutu, de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins, planteó un principio que lleva el nombre de otro defensor sudafricano de los derechos civiles, las reglas Nelson Mandela, adoptadas por las Naciones Unidas en 2015. Estas requieren que las personas detenidas tengan acceso a la misma calidad de atención médica que la comunidad circundante. Aplicó el principio de Mandela a las cuarentenas grupales de ICE. Aquí hay una pregunta. ¿Se les proporciona a las personas este estándar mínimo de protección de la salud pública que hemos pedido a todos los estadounidenses que tienen la libertad de adoptar como una forma de controlar este virus? Breyer preguntó. Diría que la respuesta es un claro no. Luego llegó a la ciencia. Breyer dijo que la persona promedio con COVID-19 infecta aproximadamente a 3 personas, pero en lugares abarrotados como los centros de detención de ICE, ese número probablemente sea mayor. El doctor Carlos Franco Paredes, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, enfatizó que los espacios cerrados y abarrotados son lo opuesto al distanciamiento social. Para cuando ICE ponga en cuarentena a un detenido sintomático, es probable que esa persona ya haya infectado a otros. Dijo, esas personas infectadas transmitirán el virus a otros. Es probable que la política de ICE cree una cadena de infecciones. También es probable que provoque terror entre los detenidos en cuarentena, obligados a mirar mientras el virus se propaga en ellos. Esto no es una abstracción. Las infecciones están aumentando dentro de la custodia de ICE. A partir del lunes por la mañana había menos de los que tenemos actualmente. Esta nota es por medio de F, la encontramos en Opinión. Dice 12 de abril 2020, una juez federal extendió una orden judicial temporal que urge al gobierno del presidente Donald Trump a liberar de manera rápida y segura a cientos de niños inmigrantes bajo custodia federal, según documentos de la corte. La magistrado Dolly Gee extendió hasta el 24 de abril la orden de restricción temporal a nivel nacional que emitió el pasado 28 de marzo, según una orden emitida el viernes. La decisión fue a pedido de la organización The National Center for Youth Law en vista de la pandemia del coronavirus que ponía en riesgo a menores indocumentados bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, ORR en inglés, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Como se discutió en la orden de restricción temporal, el consenso médico es que cualquier forma de cuidado congregado pone a un niño bajo custodia con un mayor riesgo de infección. Se lee en el escrito judicial que extiende hasta fines de abril la orden de marzo. La magistrada Gee del Tribunal del Distrito Federal en Los Ángeles bloqueó en septiembre del año pasado el plan del gobierno del presidente Trump de mantener detenidos más tiempo del permitido a familias y niños migrantes, ello en el marco del Acuerdo Flores. En diciembre, el gobierno presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que busca desmantelar el Acuerdo Flores que protege a menores indocumentados de detenciones. El Acuerdo Flores manda que los niños tienen que ser liberados bajo muy corto tiempo y pues es una medida que protege a los niños de confinamiento. Y especialmente en este momento de la pandemia, es importante que no estén confinados en condiciones de hacinamiento. Ya sabemos que las condiciones en estos lugares es bien pésima, ¿no? Porque hay mucho hacinamiento, no hay servicios sanitarios dignos en estos lugares y pues son niños, ¿no?